aquí en Radionautas. Aquí acabo de patear el cable recién y casi nos quedamos sin sonido, pero bueno, todo se solucionó porque atentamente aquí el equipo de producción enseguida sale a las corridas y repara los errores. Bueno, y decíamos, estamos en el Río de la Plata y en general los esclavos eran traídos de Angola, el Congo y Mozambique, y una vez desembarcados, los que no habían muerto por enfermedad eran marcados a hierro caliente como el ganado y vendidos en distintos mercados de la ciudad. Uno de ellos estaba en lo que hoy es Parque Lezama y otro en Retiro. Hasta el censo de 1887, entre el 20 y el 30% de la población de la ciudad de Buenos Aires era africana. Los motivos de la merma se debieron no solo a la fiebre amarilla, que sucedió en el año 1871 y cuyos vestigios todavía pueden rastrearse en las fosas comunes del barrio de San Telmo. También hubo otros motivos de esa merma, sí, ¿no? Sí, en realidad hay varios motivos para la merma y, como decíamos, no es correcto hablar de una desaparición, sino que la población se fue integrando, se fueron mezclando con otros habitantes de Buenos Aires y de las provincias argentinas. Uno de los motivos también más importante que el de la fiebre amarilla, que está magnificada por la historia, tiene que ver también con el reclutamiento. Es decir, inmediatamente después de la declaración de independencia de 1810 se empieza a reclutar compulsivamente en el ejército de la independencia, y también en las guerras de Paraguay había un componente de negros muy importante en el ejército argentino. Los estudios de personas como George Reedman lo que muestran es que en realidad la mortalidad no era mayor, es decir, no era tanto el uso de carne de cañón, de ponerlos en las primeras filas, sino que en realidad estaban mucho tiempo en el ejército los negros. De hecho, en la primera ola de reclutamiento, posterior a 1810, se les prometía la libertad a quienes se sumaran al ejército al cabo de 5 años. Entonces, lo que se está descubriendo en los estudios demográficos es que se rompía las familias africanas al estar los hombres mucho tiempo involucrados en el ejército. Para 1850, por ejemplo, se calcula que había 50 asociaciones africanas que tenían el nombre de República y que utilizaban el nombre de las naciones, ¿no?, como República de Angola, República de Mozambique. Y estas asociaciones lo que hacían era defender el derecho de los negros y su participación en la vida cultural. Existían publicaciones tales como La Broma, que era una revista de los negros que tenían mejor condición social y económica. Había otro que se llamaba La Juventud, que era de un grupo de africanos argentinos de orientación socialista. Pero la principal razón de lo que se llama la desaparición de los negros en Argentina tiene que ver con las políticas inmigratorias que hacia la segunda parte del siglo XIX se empiezan a intensificar. Y uno de los motivos, que era no solamente desarrollar la economía argentina, siempre necesitada de mayor mano de obra, sino el sueño de construir una nación blanca. Y Sarmiento lo expresaba muy claramente, la idea de diluir tanto al componente negro como al componente indio en una población blanca, que mientras más rubia mejor. Para 1870, Sarmiento declaraba con orgullo que la política inmigratoria estaba siendo un éxito y que pronto sería casi imposible cruzarse con un negro por las calles de Buenos Aires. Entonces, podemos ver que la desaparición de la comunidad más bien se trata de una desintegración, es decir, cuando una comunidad está en el peor rol, en los peores eslabones de la sociedad, le cuesta más poder integrarse, poder desarrollar sus actividades. Esas actividades reclaman tiempo, reclaman recursos, y el momento en que llegan, ¿no es cierto?, los italianos, los españoles, los pobres expulsados de Europa, los negros en una situación aún peor. La guerra, como la fiebre amarilla, resultan factores que hay que considerar para responder a esta pregunta, pero que no tienen tanto peso como la inmigración que venía principalmente de Europa o de Medio Oriente,